volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, vuela. Y la tristeza entra en tu corazón. Vuela, vuela con tu imaginación. Si andas buscando un lugar donde el cielo se una con el mar, vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, vuela. Clásico siempre original, siempre W. Sigh.

un clásico siempre original. Siempre W. Memorables, originales como tú. W Radio, siempre original, siempre W. Yeah. historia y su música. Originales como tú. W Radio. Música que atrapa, la música del mundo W. Forever.

Canción siempre original, siempre W. W Radio les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo.